Sección 1 de El Periquillo Sarmiento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarmiento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 3, capítulo 1, parte 1. En lo que refiere Periquillo cómo se acomodó con el doctor Purgante, lo que aprendió a su lado, el robo que le hizo, su fuga y las aventuras que le pasaron en Tula, donde se fingió médico. Ninguno diga quién es, sus obras lo dirán. Este proloquio es tan antiguo como cierto. Todo el mundo está convencido de su infalibilidad. Y así, ¿qué tengo yo que ponderar mis malos procederes cuando con referirlo se ponderan? Lo que apeteciera, hijos míos, sería que no leyerais mi vida como quien lee una novela, sino que pararais la consideración más allá de la cáscara de los hechos, advirtiendo los tristes resultados de la holgazanería, inutilidad, inconstancia y demás vicios que me afectaron, haciendo análisis de los extraviados sucesos de mi vida, indagando sus causas, temiendo sus consecuencias y desechando los errores vulgares que veis adoptados por mí y por otros, empapándoos en las sólidas máximas de la sana y cristiana moral que os presentan a la vista mis reflexiones. Y en una palabra, desearía que penetrarais en todas sus partes la sustancia de la obra, que os divirtierais con lo ridículo, que conocierais el error y el abuso para no imitar el uno ni abrazar el otro, y que donde hallarais algún hecho virtuoso, os enamorarais de su dulce fuerza y procurarais imitarlo. Esto es deciros, hijos míos, que deseara que de la lectura de mi vida sacarais 3 frutos, 2 principales y 1 accesorio. Amor a la virtud, aborrecimiento al vicio y diversión. Este es mi deseo, y por esto, más que por otra cosa, me tomo la molestia de escribiros mis más escondidos crímenes y defectos. Si no lo consiguiere, moriré al menos con el consuelo de que mis intenciones son laudables. Basta de digresiones, que está el papel caro. Quedamos en que fui a ver al doctor Purgante, y en efecto lo hallé una tarde después de siesta, en su estudio, sentado en una silla poltrona, con un libro delante y la caja de polvos a un lado. Era este sujeto alto, flaco de cara y piernas, y abultado de panza, trigueño y muy zajudo, ojos verdes, nariz de caballete, boca grande y despoblada de dientes, calvo, por cuya razón usaba en la calle peluquín con bucles. Su vestido, cuando lo fui a ver, era una bata hasta los pies, de aquellas que llamaban de quimones, llena de flores y ramaje, y un gran birrete muy tieso de almidón y relumbroso de la plancha. Luego que entré, me conoció y me dijo: «¡Oh, Periquillo, hijo! ¿Por qué extraños horizontes has venido a visitar este tugurio?». No me hizo fuerza su estilo, porque ya sabía yo que era muy pedante, y así le iba a relatar mi aventura con intención de mentir en lo que me pareciera. Pero el doctor me interrumpió diciéndome: «Ya sé la turbulenta catástrofe que te pasó con tu amo el farmacéutico». En efecto, Perico, tú ibas a despachar en un instante al pacato paciente del lecho al féretro improvisamente, con el trueque del arsénico por la magnesia. Es cierto que tu mano trémula y atolondrada tuvo mucha parte de la culpa, mas no la tiene menos tu preceptor el fármaco, y todo fue por seguir su capricho. Yo le documenté que todas estas drogas nocivas y venenáticas las encubriera bajo una llave bien segura que solo tuviera el oficial más diestro. Y con esta asidua diferencia se evitarían estos equívocos mortales. Pero a pesar de mis insinuaciones, no me respondía más sino que eso era particularizarse e ir contra la secuela de los fármacos, sin advertir que es propio del sabio mudar de parecer. Sapientis est mutare consilium. Y que la costumbre es otra naturaleza. Consuetudo est altera natura. Allá se lo haya. Pero dime, ¿qué te has hecho tanto tiempo? Porque si no han fallado las noticias que en alas de la fama han penetrado mis aurículas, ya días hace que te lanzaste a la calle de la oficina de Esculapio. Es verdad, señor, le dije, pero no había venido de vergüenza y me ha pesado porque en estos días he vendido para comer mi capote, chupa y pañuelo. —¡Qué estulticia! —exclamó el doctor. —La verecundia es muy buena, optime bona, cuando la origina crimen de cogitato, mas no cuando se comete involunrie, Pues si en aquel hic et nunc, esto es, en aquel acto, supiera el individuo que hacía mal, abs que dubio, sin duda, se abstendría de cometerlo. En fin, hijo carísimo, ¿tú quieres quedarte en mi servicio y ser mi consada in perpetuum para siempre? Sí, señor, le respondí. Pues bien, en esta domo, casa, tendrás, desde luego o en primer lugar, imprimes el pan en nostrum quotidianum, el pan de cada día, a más de esto, aliunde, lo potable necesario, tertio, la cama, silvel sic, según se proporcione, cuarto, los tegumentos exteriores heterogéneos de tu materia física, quinto, asegurada la parte de higiene que apetecer puedes, pues aquí se tiene mucho cuidado con la dieta y con la observancia de las 6 cosas naturales y de las 6 no naturales prescritas por los hombres más luminosos de la facultad médica. Sexto, beberás la ciencia de Apolo, ex ore meo, ex piso tuo y ex biblioteca nostra, de mi boca, de tu vista y de esta librería. Por último, postremo, contarás cada mes para tus surrupios o para quodcumque bellis, esto es, para tus cigarros o lo que se te antoje, 544 maravedís limpios de polvo y paja, siendo tu obligación solamente hacer los mandamientos de la señora mi hermana. Observar modo naturalistarum al modo de los naturalistas, cuando estén las aves gallináceas para oviparar y recoger los albos huevos, y por mejor decir, los pollos, por ser, o infieri, servir las viandas a la mesa. Y finalmente, y lo que más te encargo, cuidar de la refacción ordinaria y puridad de mi mula, a quien deberás atender y servir con más prolijidad que a mi persona. He aquí, oh caro perico, todas tus obligaciones y comodidades en sinopsis o compendio. Yo, cuando te invité con mi pobre tugurio y consorcio, tenía el deliberado ánimo de poner un laboratorio de química y botánica, pero los continuos desembolsos que he sufrido me han reducido a la pobreza, a tinopian, y me han frustrado mis primordiales designios. Sin embargo, te cumplo la palabra de admisión y tus servicios los retribuiré justamente, porque dignus est operarius mercedes sua, el que trabaja es digno de la paga. Yo, aunque muchos terminotes no entendí, conocí que me quería para criado entre de escalera abajo y de arriba. Advertí que mi trabajo no era demasiado, que la conveniencia no podía ser mejor y que yo estaba en el caso de admitir cosa menos, pero no podía comprender a cuánto llegaba mi salario, por lo que le pregunté que, por fin, ¿cuánto ganaba cada mes? A lo que el doctorote, como enfadándose, me respondió: «Ya no te dije, claris verbis, con claridad, que disfrutarías 544 maravedís». «Pero señor», insté yo, «¿cuánto montan en dinero efectivo 544 maravedís? Porque a mí me parece que no merece mi trabajo tanto dinero». «Sí merece, estultísime fámule, mozo tontadísimo, pues no importan esos centenares más que 2 pesos». «Pues bien, señor doctor», le dije, «no es menester incomodarse. Ya sé que tengo 2 pesos de salario y me doy por muy contento solo por estar en compañía de un caballero tan sapiente como usted, de quien sacaré más provecho con sus lecciones que no con los polvos y mantecas de don Nicolás». «¿Y cómo que sí?», dijo el señor purgante. «Pues yo te abriré, como te apliques, los palacios de Minerva, y será esto premio superabundante a tus servicios, pues solo con mi doctrina conservarás tu salud luengos años, y acaso te contraerás algunos intereses y estimaciones». Quedamos corrientes desde ese instante y comencé a cuidar de lisonjearlo, igualmente que a su señora hermana, que era una vieja beata rosa, tan ridícula como mi amo, y aunque yo quisiera lisonjear a Manuelita, que era una muchachilla de 14 años, sobrina de los 2 y bonita como una plata, no podía, porque la vieja condenada la cuidaba más que si fuera de oro, y muy bien hecho. 7 u 8 meses permanecí con mi viejo, cumpliendo con mis obligaciones perfectamente, esto es, sirviendo la mesa, mirando cuando ponían las gallinas, cuidando la mula y haciendo los mandados. La vieja y el hermano me tenían por un santo, porque en las horas que no tenía que hacer me estaba en el estudio, según las sólitas concedidas, mirando las estampas anatómicas del Porras, del Willis y otras, y entreteniéndome de cuando en cuando con leer los aforismos de Hipócrates, algo de Boerhaave y de Van Swieten, el Edmullero, el Tissot, el Buchan, el Tratado de Tabardillos por Amar, el Compendio Anatómico de Juan de Dios López, la Cirugía de la Falle, el Lázaro Riverio y otros libros antiguos y modernos, según me venía la gana de sacarlos de los estantes. Esto, las observaciones que yo hacía de los remedios que mi amo recetaba a los enfermos pobres que iban a verlo a su casa, que siempre eran a poco más o menos, pues llevaba como regla el trillado refrán de cómo te pagan vas, y las lecciones verbales que me daba me hicieron creer que yo ya sabía medicina. Y un día que me riñó ásperamente y aún me quiso dar de palos porque se me olvidó darle de comer a la mula, prometí vengarme de él y mudar de fortuna de una vez. Con esta resolución, esa misma noche le di a la doña mula ración doble de maíz y cebada, y cuando estaba toda la casa en lo más pesado de su sueño, la ensillé con todos sus arneses, sin olvidarme de la gualdrapa. Hice un lío en el que escondí 14 libros, unos truncos, otros en latín y otros en castellano, porque yo pensaba que a los médicos y a los abogados los suelen acreditar los muchos libros, aunque no sirvan o no los entiendan. Guardé en el dicho maletón la capa de golilla y la golilla misma de mi amo, juntamente con una peluca vieja de pita, un formulario de recetas y, lo más importante, sus títulos de bachiller en medicina y la carta de examen, cuyos documentos los hice míos a favor de una navajita y un poquito de limón, con lo que raspé y borré lo bastante para mudar los nombres y las fechas. No se me olvidó habilitarme de monedas, pues, aunque en todo el tiempo que estuve en la casa no me habían pagado nada de salario, yo sabía en dónde tenía la señora hermana una alcancía en la que redundía lo que cercenaba del gasto. Y acordándome de aquello, de quien roba al ladrón, etc., le robé la alcancía diestramente. La abrí y vi con la mayor complacencia que tenía muy cerca de 40 duros, aunque para hacerlos caber por la estrecha rendija de la alcancía los puso blandos. Con este viático tan competente, emprendí mi salida de la casa a las 4:30 de la mañana, cerrando el zaguán y dejándoles la llave por debajo de la puerta. A las 5 o 6 del día me entré en un mesón, diciendo que en el que estaba había tenido una moina la noche anterior y quería mudar de posada. Como pagaba bien, se me atendía puntualmente. Hice traer café y que se pusiera la mula en caballeriza para que almorzara harto. En todo el día no salí del cuarto, pensando a qué pueblo dirigiría mi marcha y con quién, pues ni yo sabía caminos ni pueblos, ni era decente aparecerse un médico sin equipaje ni mozo. En estas dudas dio la 1 del día, hora en que me subieron de comer, y en esta diligencia estaba cuando se acercó a la puerta un muchacho a pedir por Dios un bocadito. Al punto que lo vi y lo oí, conocí que era Andrés, el aprendiz de casa de don Agustín. Muchacho, no sé si lo he dicho, como de 14 años, pero de estatura de 18. Luego lo hice entrar, y a pocas vueltas de la conversación me conoció, y le conté cómo era médico y trataba de irme a algún pueblecillo a buscar fortuna, porque en México había más médicos que enfermos, pero que me detenía a carecer de un mozo fiel que me acompañara y que supiera de algún pueblo donde no hubiera médico. El pobre muchacho se me ofreció y aún me rogó que lo llevara en mi compañía, que él había ido a Tepeji del Río, en donde no había médico y no era pueblo corto, y que si nos iba mal allí nos iríamos a Tula, que era pueblo más grande. Me agradó mucho el desembarazo de Andrés, y habiéndole mandado subir qué comer, comió el pobre con bastante apetencia, y me contó cómo se estuvo escondido en un zaguán y me vio salir corriendo de la barbería, y a la vieja tras de mí con el cuchillo, que yo pasé por el mismo zaguán donde estaba, y a poco de que la vieja se metió a su casa, corrió a alcanzarme, pero que no le fue posible, y no lo dudo, tal corría yo cuando me espoleaba el miedo. Díjome también Andrés que él se fue a su casa y contó todo el pasaje, que su padrastro lo regañó y lo golpeó mucho, y después lo llevó con una corma a casa de don Agustín, que la maldita vieja, cuando vio que yo no parecía, se vengó con él levantándole tantos testimonios que se irritó el maestro demasiado y dispuso darle un novenario de azotes, como lo verificó, poniéndolo los 9 días hecho una lástima, así por los muchos y crueles azotes que le dio, como por los ayunos que le hicieron sufrir al traspaso. Que así que se vengó a su satisfacción la inicua vieja, lo puso en libertad quitándole la corma, echándole su buen sermón y concluyendo con aquello de cuidado con otra, pero que él, luego que tuvo ocasión, se huyó de la casa con ánimo de salirse de México, y para esto se andaba en los mesones pidiendo un bocadito y esperando coyuntura de marcharse con el primero que encontrase. Acabó Andrés de contarme todo esto mientras comió, y yo le disfracé mis aventuras, haciéndole creer que me había acabado de examinar en medicina, que ya le había insinuado que quería salir de esta ciudad, y así que me lo llevaría de buena gana, dándole de comer y haciéndole pasar por barbero en caso de que no lo hubiera en el pueblo de nuestra ubicación. «Pero señor», decía Andrés, «todo está muy bien, pero si yo apenas sé afeitar un perro, ¿cómo me arriesgaré a meterme a lo que no entiendo?» «Cállate», le dije, «no seas cobarde. Sábete que audaces fortuna jubat, timidos que repelit. ¿Qué dice usted, señor, que no lo entiendo? Que a los atrevidos, le respondí, favorece la fortuna, y a los cobardes los desecha. Y así no hay que desmayar. Tú serás tan barbero un mes que estés en mi compañía, como yo fui médico en el poco tiempo que estuve con mi maestro, a quien no sé bien cuánto le debo a esta hora. Admirado me escuchaba Andrés, y más lo estaba al oírme disparar mis latinajos con frecuencia, pues no sabía que lo mejor que yo aprendí del doctor purgante fue su pedantísimo y su modo de curar, methodus medendi. En fin, dieron las 3 de la tarde y me salí con Andrés al baratillo, en donde compré un colchón, una cubierta de baqueta para envolverlo, un baúl, una chupa negra y unos calzones verdes con sus correspondientes medias negras, zapatos, sombrero, chaleco encarnado, corbatín y un capotito para mi fámulo y barbero que iba a ser, a quien también le compré 6 navajas, una bacía, un espejo, 4 ventosas, 2 lancetas, un trapo para paños, unas tijeras, una jeringa grande y no sé qué otras baratijas, siendo lo más raro que en todo este ajuar apenas gasté 27 o 28 pesos. Ya se deja entender que todo ello estaba como del baratillo, pero con todo eso Andrés volvió al mesón contentísimo. Luego que llegamos, pagué al cargador y acomodamos en el baúl nuestras alhajas. En esta operación vio Andrés que mi haber en plata efectiva apenas llegaba a 8 o 10 pesos. Entonces, muy espantado, me dijo: «¡Ay, señor! ¿Y que con ese dinero nomás nos hemos de ir?» «Sí, Andrés», le dije. «Pues sí que no alcanza». «¿Cómo ha de alcanzar, señor?» «Pues, ¿y quién carga el baúl y el colchón de aquí a Tepeji o a Tula? ¿Qué comemos en el camino? Y por fin, ¿con qué nos mantenemos allí mientras que tomamos crédito? Ese dinero ahorita se acaba, y yo no veo que usted tenga ni ropa ni alhajas, ni cosa que lo valga que empeñar». No dejaron de ponerme en cuidado las reflexiones de Andrés. Pero ya para no acobardarlo más, y ya porque me iba mucho en salir de México, pues yo tenía bien tragado que el médico me andaría buscando como una aguja. Por señas que cuando fui al baratillo en un zaguán, compré la mayor parte de los tiliches que dije. Y temía que si me hallaba, iba yo a dar a la cárcel y de consiguiente a poder de chanfaina. Por esto, con todo disimulo y pedantería, le dije a Andrés: «No te apures, hijo. Deus providebit». «No sé lo que usted me dice», contestó Andrés. «Lo que sé es que con ese dinero no hay ni para empezar». En estas pláticas estábamos cuando a cosa de las 7 de la noche, en el cuarto inmediato, oí ruido de voces y pesos. Mandé a Andrés que fuera a espiar qué cosa era. Él fue corriendo y volvió muy contento diciéndome: «Señor, señor, qué bueno está el juego». «¿Pues que están jugando?» «Sí, señor», dijo Andrés. «Están en el cuarto 10 o 12 payos jugando al bures, pero ponen los chorizos de pesos». Picóme la culebra, abrí el baúl, cogí 6 pesos de los 10 que tenía y le di la llave a Andrés diciéndole que la guardara y que aunque se la pidiera y me matara no me la diera, pues iba a arriesgar aquellos 6 pesos solamente. Y si se perdían los 4 que quedaban, no teníamos ni con qué comer ni con qué pagar el pesebre de la mula a otro día. Andrés, un poco triste y desconfiado, tomó la llave y yo me fui a entrometer en la rueda de los taures. No eran estos tan payos como yo los había menester. Estaban más que medianamente instruidos en el arte de la baraja, y así fue preciso irme con tiento. Sin embargo, tuve la fortuna de ganarles cosa de 25 pesos, con los que me salí muy contento. Y hallé a Andrés durmiéndose sentado. Lo desperté y le mostré la ganancia, la que guardó muy placentero, contándome cómo ya tenía el viaje dispuesto y todo corriente, porque abajo estaban unos mozos de Tula que habían traído un colegial y se iban de vacío, que con ellos había propalado el viaje y aún se había determinado a ajustarlo en 4 pesos, y que solo esperaban los mozos que yo confirmara el ajuste. «Pues no lo he de confirmar, hijo», le dije a Andrés. «Anda y llama a esos mozos ahora mismo». Bajó Andrés como un rayo y subió luego con los mozos, con quienes quedé en que me habían de dar mula para mi avío y una bestia de silla para Andrés, todo lo que me ofrecieron, como también que habían de madrugar antes del alba y se fueron a recoger. A seguida mandé a mi criado que fuera a comprar una botella de aguardiente, queso, bizcochos y chorizones para otro día, y mientras que él volvía hice subir la cena. No me cansaba yo de complacerme en mi determinación de hacerme médico, viendo cuán bien se facilitaban todas las cosas, y al mismo tiempo daba gracias a Dios que me había proporcionado un criado tan fiel, vivo y servicial como Andresillo, quien en medio de estas contemplaciones fue entrando cargado con el repuesto. Cenamos los dos amigablemente, echamos un buen trago y nos fuimos a acostar temprano, para madrugar despertando a buena hora. A las 4 de la mañana ya estaban los mozos tocándonos la puerta. Nos levantamos y desayunamos mientras que los arrieros cargaban. Luego que se concluyó esta diligencia, pagué el gasto que habíamos hecho yo y mi mula y nos pusimos en camino. Yo no estaba acostumbrado a caminar, con esto me cansé pronto y no quise pasar de Cuautitlán, por más que los mozos me porfiaban que fuéramos a dormir a Tula. Al segundo día llegamos al dicho pueblo y yo poseo me hospedé en la casa de uno de los arrieros, que era un pobre viejo, sencillote y hombre de bien, a quien llamaban tío Bernabé, con el que me combiné en pagar mi plato, el de Andrés y el de la mula, sirviéndole por vía de gratificación de médico de cámara para toda su familia, que eran dos viejas, una su mujer y otra su hermana, dos hijos grandes y una hija pequeña como de 12 años. El pobre admitió muy contento y cátenme ustedes ya radicado en Tula y teniendo que mantener al maestro barbero, que así llamaremos a Andrés, a mí y a mi macha, que aunque no era mía, yo la nombraba por tal, bien que siempre que la miraba me parecía ver delante de mí al doctor Purgante con su gran bata y birrete parado, que lanzando fuego por los ojos me decía: «Pícaro, vuélveme mi mula, mi gualdrapa, mi golilla, mi peluca, mis libros, mi capa y mi dinero, que nada es tuyo». Tan cierto es, hijos míos, aquel principio de derecho natural que nos dice que en donde quiera que está la cosa clama por su dueño. «Ubicunque restes pro domino suo clamat». ¿Qué importa que la albacea se quede con la herencia de los menores, porque estos no son capaces de reclamarla? ¿Que con que el usurero retenga los lucros? ¿Que con que el comerciante se engrandezca con las ganancias ilícitas? ¿Ni que con que otros muchos, valiéndose de su poder o de la ignorancia de los demás, disfruten procazmente los bienes que les usurpan? Jamás los gozarán sin zozobras, ni por más que disimulen podrán acallar su conciencia, que incesantemente les gritará: «Esto no es tuyo, esto es mal habido, restitúyelo o perecerás eternamente». Así me sucedía con lo que le hurté a mi pobre amo, pero como los remordimientos interiores rara vez se conocen en la cara, procuré asentar mi conducta de buen médico en aquel pueblo, prometiendo interiormente restituirle al doctor todos sus muebles en cuanto tuviera proporción, bien que en esto no hacía yo más que ir con la corriente. Como no se me habían olvidado aquellos principios de urbanidad que me enseñaron mis padres, a los dos días luego que descansé, me informé de quiénes eran los sujetos principales del pueblo, tales como el cura y sus vicarios, el subdelegado y su director, el alcabalero, el administrador de correos, tal cual tendero y otros señores decentes, y a todos ellos envié recado con el bueno de mi patrón y Andrés, ofreciéndoles mi persona e inutilidad. Con la mayor satisfacción recibieron todos la noticia correspondiendo corteses mi cumplimiento y haciéndome mis visitas de estilo, las que yo también les hice de noche vestido de ceremonia, quiero decir, con mi capa de golilla, la golilla misma y mi peluca encasquetada, porque no tenía traje mejor ni peor, siendo lo más ridículo que mis medias eran blancas, todo el vestido de color y los zapatos abotinados, con lo que parecía más bien alguacil que médico, y para realzar mejor el cuadro de mi ridiculez, hice andar conmigo a Andrés con el traje que le compré, que os acordaréis que era chupa y medias negras, calzones verdes, chaleco encarnado, sombrero blanco y su capotillo azul rabón y remendado. Fin de sección 1.